Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentina. Resumen semanal de voces que pasaron por las radios de AMARC Argentina. El pasado viernes 6 de noviembre pasó por el programa Lo Raro Pasó Después Gabriel Catopodis, candidato electo por el Frente para la Victoria y para el Partido Bonaerense de San Martín. Radio Furgón le preguntó sobre la preocupación que genera la posibilidad del arribo de Macri al poder, puntualmente en lo que refiere a las conquistas de las radios comunitarias, en lo que hace la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La pregunta que yo tengo para hacerte en nombre de Radio Furgón, que es una radio que hace muy poco pertenece a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, a AMARC, y desde la asociación vemos con preocupación, sinceramente, en esto de que se debaten dos modelos de país, el arribo de Macri al poder, ¿no? Puntualmente porque creemos que atenta contra el derecho a la comunicación, a la participación en la comunicación, a la democratización de la sociedad a partir de la inclusión de voces, de la democratización de la palabra, que trajo la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Creemos en principio que la fuerza que vos integrás está en la vereda opuesta, y en todo caso, corregime, y qué lugar en tu agenda ocupa, esto que propone la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual, ¿no? De democratizar las palabras, de esta cosa de ir contra el monopolio de medios, en fin, nos gustaría conocer un poquito tu opinión con respecto a esto y la agenda que tenés para con este tema. Sí, me parece que la ley de medios que se sancionó a partir del debate, de la decisión política del Frente para la Victoria y de la participación y de una historia de lucha de ustedes, de muchos años en silencio y de manera anónima, tiene todavía, ¿no?, una agenda por delante muy fuerte que se tiene que llevar adelante sea cual sea el gobierno, y la verdad que en esa pelea y en esa lucha queremos estar, queremos ser protagonistas, queremos apuntalar, tenemos un convencimiento de la importancia que tienen este tipo de medios y de espacios de comunicación que hoy gracias a la nueva ley de medios tienen un lugar de reconocimiento, ¿no?, de legitimación, y me parece que allí lo que nosotros podemos hacer desde el gobierno municipal es poder generar los puentes y las condiciones para fortalecer ese planteo, para apuntalar todo lo que tiene que ver con el protagonismo de las radios comunitarias y de voces como esta radio. Yo camino los barrios de San Martín todo el tiempo y es enorme la cantidad de radios y de emisoras que van generando una voz en las realidades cotidianas de nuestra gente, ¿no?, de nuestros barrios. Así que nosotros vamos a trabajar muy fuerte para que todo lo que está plasmado en la ley se vaya concretando. No veo condiciones para que ningún gobierno, sea cual sea la elección y el resultado del 22 de noviembre, pueda volver atrás, pueda dar pasos atrás en este sentido. Pero bueno, depende mucho de nosotros, depende mucho de ustedes, depende de la capacidad que tengamos para movilizarnos, para tener realmente estos temas en la agenda pública, ¿no? Y bueno, así estaremos. El lunes 9 de noviembre, en El Mañanero, producción de FM de la Azotea, hablamos con Pablo Podestá, coordinador del Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios, FINES, en Mar del Plata. Nos contó que alumnos, alumnas y docentes del Plan FINES realizarán este fin de semana un festival para pedir la continuidad del plan durante el año 2016 y mostrar la importancia de este programa para finalizar la secundaria. La palabra de Pablo Podestá sobre el festival en apoyo del Plan FINES en comunicación con El Mañanero, FM de la Azotea 88.7, Mar del Plata. El Plan Fines es un programa que desde el 2008 le permitió a más de 650.000 personas poder terminar los estudios secundarios. Es un programa impulsado por el Gobierno Nacional y que en el ámbito de la provincia de Buenos Aires se implementa por la Dirección General de Cultura y Educación, que vendría a ser el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, y que en la ciudad de Mar del Plata tiene unos 9.000 estudiantes y funcionan unas 450 comisiones. Este programa tiene vigencia hasta el 10 de diciembre, ¿sí? Hasta que las nuevas autoridades educativas asuman, y nosotros esperamos que continúen con este programa. Por eso, los estudiantes que se reunieron en la asamblea definieron la necesidad de dar a conocer a la comunidad lo que significa el Plan Fines, las posibilidades que le dio a tantos jóvenes y adultos de poder terminar la secundaria, que se conozca todo lo que se hace, y pedir por la continuidad del programa. Ante la incertidumbre de no saber qué decisión van a tomar las nuevas autoridades, creemos que es conveniente dar a conocer qué es este programa y pedir su defensa, pedir su continuidad. Que convoca un festival que se va a realizar este próximo sábado 14 de noviembre, desde las 16 horas, en la Plaza Rocha del 1 y 20 de septiembre, donde se van a congregar, muchos estudiantes del programa, va a haber actividades culturales, vamos a estar recolectando firmas, apoyando la continuidad del Plan Fines, y vamos a dar a conocer a toda la ciudadanía, a toda la comunidad, todo lo que se hace desde el programa. El 7 de noviembre se realizó en Buenos Aires la 24ª Marcha del Orgullo LGTBIQ. Desde Plaza de Mayo hasta el Congreso, marcharon, bailaron y cantaron más de 150.000 personas. Este año la consigna principal fue Ley Antidiscriminatoria Ya. FM La Tribu de Buenos Aires habló con César Sigliuti de la comunidad homosexual argentina, la CHA, quien explicó por qué se exige la modificación de la ley antidiscriminatoria vigente desde 1988. En realidad, la propuesta nuestra es modificar la ley antidiscriminatoria para que se incluya la orientación sexual y la identidad de género. Esto es un reclamo de décadas de parte de la CHA, desde que se redactó, cuando el autor de la ley fue Fernando de la Rúa, cuando era senador. Y justamente cuando estaba escribiendo la ley antidiscriminatoria, nosotros en la CHA le dijimos que incluye la orientación sexual y la identidad de género. Y él dijo, no, eso está incluido en la parte de sexo, que es una enunciación que tiene la ley. Y nosotros dijimos, no, porque eso no nos va a ayudar. Pues, cuando presentemos todos los casos jurídicos y demás, nos va a decir, no, acá en la ley no dice orientación sexual ni identidad de género. Y efectivamente así pasó, y por eso ahora estamos trabajando para que antes del fin de año, antes de las sesiones, la Cámara de Diputados de la sanción al proyecto que estamos apoyando, digamos. FM Guaira Quimbal tuvo una entrevista en vivo con Paula Ríos, coordinadora del Consejo de la Mujer del municipio de Morón. Resaltó la importancia que tiene la educación en la problemática de género en nuestra sociedad. Además nos contó cómo trabajan este tema en su gestión. Es un trabajo que se hace no solo con la mujer, sino también puertas adentro de cada familia. Con los chicos tienen que aprender todo esto, ¿sí? Tienen que aprender las cuestiones de género que son tan importantes. No hay que hablar a los gritos, hay que respetar. Un hombre no tiene por qué controlar a una mujer. Y empezarlos a ser parte. Sí, es un reclamo que hemos tenido. Mira, hace poquito yo estuve en una charla que se dio en el Consejo, en La Plata, en el Consejo Deliberante, y había hombres que decían, a nosotros no nos invitan, y era una convocatoria abierta. Entonces, lo que se le contestó desde el panel es abierto. Nosotras a veces no tenemos que invitar a los hombres a que se sumen a una charla de violencia mediática, violencia en los medios. Sí, también tienen que interesarse los hombres, compartir esto, porque es una problemática de la sociedad, no es una problemática que tenemos las mujeres, porque no es que a las mujeres nos pega nadie, nos pegan los hombres. Sí, entonces tienen los hombres que también aprender a tratar a las mujeres y entender esto, que el género es una cuestión cultural, sí, y de poder identificarlo, porque cuando hablamos de mujeres hablamos de un colectivo grande. Sí, tenemos toda la comunidad LGTB, que también hay mujeres, hay hombres, somos todos. Formamos lo que hablamos, género, hombre, mujer, pero no culturalmente nos inculcaron. El hombre es el que tiene el sexo masculino, la mujer es la que tiene sexo femenino. Y no es así. Sí, entonces, todo esto empezar a tratarlo desde casa, porque aparte se ven muchas cosas ahora, se ve lo que es el bullying, lo que es el grooming, que son todos términos que por ahí fueron apareciendo, que todavía no tienen una traducción para nosotros, sí, pero es la violencia entre compañeros, sí, donde no intervienen los adultos, la violencia o el acoso que reciben los menores a través de adultos por las redes sociales. Todo eso hay que bajarlo los chicos, hay que educarlos para que no sean víctimas de todas estas violencias, ¿sí? Violencia que por ahí la reciben. Una criatura que está hablando con un hombre mayor por a través de un Facebook, de un Twitter, que se hace pasar por un compañero de colegio, eso es una criatura que está en riesgo. Toma de tierras en Merlo, provincia de Buenos Aires. Más de 2.000 familias reclaman al municipio una solución para que se cumpla el derecho del acceso a la vivienda. Radio Sur 88.3 habló con Anaí Méndez, una de las manifestantes e integrantes del Frente Popular Darío Santillán. Estamos demandando con fuerza poder tener un diálogo porque es una situación difícil y entendemos que nosotros también queremos pagar por esta vivienda, ¿no? Y por este suelo. No es que nosotros estamos pidiendo que se nos regale nada, sino por el contrario, que se piense una política que sea acorde también a nuestros salarios. La gente, nos turnamos también para cuidar el predio, para poder garantizar que haya presencia de vecinos y poder ir a trabajar. A la mañana muy temprano, la mayoría de la gente, nos organizamos para poder ir al trabajo, para el cuidado de los chicos, para llevarlos a las escuelas. Una organización que da cuenta de la solidaridad y de gente que tiene ganas de salir adelante y no de delincuencia o de otras cuestiones nefastas. Informativo AMARC Argentina. Contacto: informativoamarc@gmail.com.